hermoso, en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en el auditorio de Radio del Plata, el único día en Buenos Aires por esta semana. Sí, señor. Mañana Mendoza, atención, en Le Parc. Pasado mañana también Mendoza, y jueves, perdón, viernes y sábado, San Juan. Ahí hay unas cajas para poner mensajes, sí. Nadie puso nada, recién sí, uno. Hay algunos, no, hay acá unas cartas y algunos... Bueno, bueno, pero van allá, no ahí, a ver si me entiendo. No, pero lo fuimos a buscar, señor. Ah, muy bien, muy bien. Lo fuimos a buscar. Qué rápido. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, construya usted misma su propio dique, puente o represa. Ay, te estaba haciendo falta eso. Es un trabajo que hemos hecho para saber qué cosas, qué cualidades son necesarias para hacer estas enormes construcciones que producen tanto progreso y que dan trabajo a tanta gente. Claro, sí. Bien. Bueno, ahora, ¿no hay que ser ingeniero para eso? Bueno, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer, señora, es recibirse de ingeniera, ¿verdad, amiga? Y luego, ya está, manos a la obra. Bueno. Hacer ese dique que tanto soñamos. Sí. Aquella represa que dará que hablar en el barrio. No, pero usted no puede hacer una represa... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nosotros, la política nuestra es grandes obras públicas. Hágalo usted mismo. Está bien. Cuando asumamos el gobierno, obras públicas, represas, puentes, diques, represas. Bueno, hay otras obras públicas. ¿Cuáles, por ejemplo? Escuelas, hospitales, rutas. No, nosotros, va a comparar. Nosotros nos gusta la cosa así grande, onda represa. Bueno, está bien, haga una escuela del tamaño de una represa. No, señor, ¿qué quiere usted? Evitar el paso de las aguas con escuelas. Con niños. Con niños. Claro. Como aquel niño holandés que puso el dedo en un agujero y salvó a Holanda. Bien. ¿Qué es necesario para hacer? ¿Usted es ingeniero o soy yo? No, ninguno. Estuvimos preguntando... ¿Usted? Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos haciendo una ponencia acerca de qué le falta a la Argentina para tener miles de represas. ¿Por qué no tenemos tantas represas como otros países? Como otros países del mundo. Bueno, se destacan por tener muchísimas represas. Por ejemplo, ¿qué país? No sabría decirle en este momento, pero la China, por ejemplo. Seguro que hay muchas represas. Tiene una represa ahí en desde hace 3.000 años. Sí. Hay una represa en el río, no sé si Oang o Yangtze. No sé quién trae. Que Dios mío. Bueno, no sé si Dios mío. Mira, cuando la terminaron ya no sabían dónde iban a ir a parar. Es que no se trata de hacer. Túneles, otra cosa. Túneles, sí. Ah, no se entiende. Túneles en la montaña. Y no se trata de hacer por hacer. El túnel comunica una ciudad con otra o un lugar con otro. No, sí, bueno. La represa. Del túnel. La represa, la puede poner una represa hidroeléctrica. Lo nuestro es que no quede ninguna montaña sin ser horadada. Ahí está. Que no quede ningún río sin ser represado. Que no quede. Que no quede. Ningún puente sin ser construido. Muy bien, está ahí está. Usted sabe los puentes, por ejemplo, buenas ¿no? Tardes. Sí, soy el especialista en puentes. Bueno, el loco de los puentes. Lo llaman el pontífice, justamente. El doctor de la puente. ¿Cómo calcula? Porque el puente se empieza a construir... ¿Qué hace esto? ¿Cómo calculamos? ¿A dónde hay que llegar? ¿A dónde estoy? El constructor de puente ya tiene la mano. No es la mano. ¿Cuál es su pregunta? Por ejemplo, el puente Zárate Brazo Largo, uno de los puentes más grandes de la Argentina. Sí. ¿No? Y... para construirlo lo hicieron desde las dos márgenes del río, ¿verdad? ¿Y de dónde lo va a hacer? Si de un lado y del otro. Sí, pero no es que empiezan de uno. No es tan fácil, porque voy a empezar muy optimista y por ahí resulta que llegan al medio y pasan de largo. Sí, le quedan dos puentes. Y no se encuentran, le quedan dos puentes, ¿para qué, no? Y bueno, claro, para qué. Es el famoso ¿para qué? Sí. De los dos puentes. Entonces conviene hacerlo de un lado solo, ¿no? ¿Se hace de un lado solo? Antiguamente se hacía de un lado solo porque no era tan fácil calcular. Claro. El túnel bajo... bajo el río Paraná. El Támesis. Pues bueno, eso es lo mismo. Un túnel que se hizo en el siglo XIX. Se hizo de un lado para el otro. Mm. No se atrevieron. En cambio, el túnel bajo... el Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha, no. Se hizo de los dos lados y se encontraron, tuvieron un error... de, qué sé yo, medio milímetro. Sí. O 10 centímetros. Y no casi es fatal ese error, porque te entra agua por ahí. Y fuiste. Claro, no es mucho, 10 centímetros. Bueno, entonces serán 2 milímetros. No, bueno, no sé. No es mucho, señor. Lo rellenás con masilla eso. Lo rellenás. Un pedazo de túnel que vos lo ves, un centímetro que es nada, señor. ¿Qué? Le ponés un poco más de Portland y chao. Claro, claro, así es ahí con el fratacho. ¿Y cómo se va haciendo lugar en el mar? Porque chupando, señor. Hay un solo, un primer ladrillo que hay que poner ahí. Pero eso, lo que pregunto, ¿está por adentro el agua o por abajo el agua? No, está por adentro el agua. Ah, está por adentro. Es más difícil, ¿eh? Porque sí. No se trata de hacer un túnel en el agua. No, no, es claro. Es un caño que hay que hacer. Claro. Es un caño. Nosotros queremos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Queremos hacer un caño desde acá hasta el Uruguay. Sí. Ah, que cruce el Río de la Plata. En vez de cruzarlo por abajo, un caño. Bueno. Pero como es poco profundo... Claro, el caño va a impedir la navegación. Eso es cierto. Van a venir los barcos, se van a llevar por delante el caño. ¿Y qué hacemos, señor? Y sí, por eso. Ah, bueno, porque es muy fácil hablar. No, pero si usted habló. Sí, usted es lo muy dijo. Es fácil hablar, pero en cuanto si ya empezamos las obras, ya vienen los palos en la misma. No, sí. Señor. Sí, señor. Ya tenemos problemas en el puerto de Buenos Aires que hay que estar todo el tiempo dragando. Porque y si hay mucha dragada ahí, señor, sí, y, señor. Y encima le vamos a poner un caño que los barcos se van a quedar atravesados, me parece. Bueno, entonces lo vamos a hacer, lo dicho, lo vamos a hacer por abajo. Bueno, ahí está. ¿Y por qué no hace un puente? Ah, lo dicho, vamos a hacerlo por arriba. ¿Por qué no un dique? ¿Para qué quiere un dique? Una represa, represar todo el río Paraná. ¿Cuándo ¿por qué? Uruguay. ¿Por qué? Cuando la gente va, lo seca. Entonces la gente va, viene. Cuando se deja pasar usted quiere secar el como estuario. El Mar Rojo. Ahí está, el puente Moisés se llama este. ¿Qué quiere secar? ¿El estuario, digamos, del Río de la Plata? El vestuario, sí, señor. Queremos secar el vestuario. El vestuario y la calle. El vestuario todo. Del Río de la Plata. Y que la gente cruce caminando. Y que la gente cruce a galope para el Uruguay. Mucho bueno, más fácil, pero, señor. Sí, a caballo. Sí, claro. Fuimos a caballo a Montevideo. Lindo paseo. Pero no. No va a aguantar las represas. ¿El caballo? Sí, las represas para contener a los ríos, al Paraná y al Uruguay. Que algo hay que dejar pasar, ¿no? La represa. Y algo ¿cómo es la represa? Lo tienen. Y que hasta que no da más. Río, sube, chau. Y no, chau qué, señor. Y saludando a un amigo. No, señor, digo. La represa si no revienta, desborda por el río. O sea. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno. Nosotros somos, buenas tardes. ¿Cómo le va? Construimos represas para sembrar en ellas sí. Peces. Ahí está. Pero si ya hay peces... No, pero los sembramos. ¿Sabe cómo se siembran los peces? Con los huevos. Se entierran. ¿Cómo, señor? Y de ahí, claro, señor. Crecen solo los peces, los pueden tirar. Señor, ¿cómo va a crecer solo? Se lo pone en una represa y ahí se quedan. Digo, no tienen nada que hacer y empiezan se reproducen. Empiezan a charlar, claro. No es que cuando no, usted va a ver, está lleno de pescado. No, mire. Y ahí los pescamos y se los vendemos... A los japoneses. Claro. No, señor. ¿Usted cree que las especies se reproducen porque no tienen nada que hacer? Y más bien, sí, señor. Claro. Si tuviera que trabajar no serían tantos. Lo digo por la experiencia del ser humano. No, pero no es... Ni de las tortugas. Mire, nosotros tenemos otras formas de adaptarnos como especie. Así les va. Usted habla como pez, ¿no? No, yo hablo como humano, señor. Ah, estamos entrevistando... Al conocido surubí. La reproducción humana es un tema aparte, está totalmente... Sí, mejor que no lo toquemos. No, sí. Me refiero a la reproducción humana. Sí, sí, sí. Mediado por lo cultural, es otro asunto. Pero los peces, al revés, si no tienen nada que hacer, no se van a reproducir. Ah, mirá vos. Se le van a quedar ahí... Y entonces toda esta represa que construimos... Comiendo. Al cuente. De gusto. Sí, para decirlo no, así. ¿Para qué? Vamos a romperla. No, pero un poco. Va a ser como si tienen que poder reproducirse ahí. Este. En algunos casos puede ser una... Para energía eléctrica, ¿cómo claro, se hace? Hidroeléctrica, una represa hidroeléctrica. ¿Cómo es eso? Y contiene el agua, la contiene. ¿Y la larga de golpe? ¿La larga? Chao. ¿Chao qué? Otro. No, señor. Con una compuerta. Tiene varias compuertas. Claro. Le abre una endija. Ábrame una lija. A ver quién es, para bichadero. Y ahí el agua sale viola y le hace dar vuelta una rueda. Hace, y eso es un como un... Cuando quiere acordar tiene... Iluminado toda la Patagonia. Iluminó Las Vegas. Sí. Es como un dínamo, El dínamo de Moscú. Se lo explico fácil. Sí, se lo explico fácil para que no lo entienda. Sí, se lo explico fácil. Eso mueve, el agua mueve un dínamo que raspa por fricción genera calor y electricidad. Ay, se me pone la piel de gallina. A mí también, pero por otra cuando cosa. Cuando digo eso, porque es el progreso. Y hay gente que no quiere creer en el progreso, ¿eh? Bueno, gente no. que le vamos, por ejemplo, le inundamos la casa para hacer una represa y se queja encima. Y bueno, sí, señor. Sí. La, no se trata de inundar. Lo que es el progreso. Vio en Federación, inundamos la ciudad dos veces a falta de una. Sí. Y cada vez está más linda. No, crece usted, más linda, parece. Usted tiene para hacer... para interrumpir el curso de un río, sí, para alterarlo, como sea. Buenas tardes, venimos a interrumpir el curso. Bueno, de un río. Hasta aquí llegó. Hay técnicos hidrógrafos. Sí. Oh, ¿qué sí. tal? ¿Se llamaban? Tiene una tarjeta que. Soy ¿usted? Un técnico hipógrafo. Hipógrafo violento que corriste parejas con el viento. Hipógrafo, escribe poco. Ah. Sí, señor. Hipócrita. No, usted si es técnico hidrógrafo. Ajá. Estudia el río, ya el tipo va a la orilla. Y lo empieza a mirar al río. Y lo mira lo ve fijo. Sí. Y al rato ya lo sacó. Ya lo tiene. Bueno. Dice: este río. Ojo. Ojo. Bueno, no. Ojo. No, ¿qué indicios observa en el río? Buenas tardes. Sí, nosotros buenas lo primero que miramos de un río es para dónde va la corriente. Ahí está. Bueno, eso es básico, ya se sabe. O sea, lo miramos un rato largo porque puede incluso cambiar de opinión. Cambiar de opinión en sí. el río. ¿Cómo cambia? Miramos varios días, hacemos un informe, ¿no? Pero todos saben que el Paraná... Señor ministro de transporte, lo que sea, el río va para allá. Sí, ya lo sabía el ministro. Bueno, eso para no poner la represa al revés. Bueno, claro. Sí, claro. Imagínese. Nah, vos esperás que el agua se te junte de un lado y se te junta del otro. Y sí, y se te junta donde hiciste los kioscos. Y se lo lleva. Ha pasado. No, pero señor, eso... el o sea, no es para cualquiera esto, ¿eh? Bueno, señor. No crea que usted viene, hace una pared y ya está la represa. No, no, no. Que hay que mirar no. primero para que el agua al río. Sí. Después, si hay que hacer una represa, hay de 15, de 30, de 45. Pero no es así de 45. No. De grados, ¿cómo no que no le va a aguantar? La represa, lo mejor es hacerla gruesa, la represa. Sí. O sea que... porque el agua, ¿no? Sí, bueno, sí. El agua, parece que no, dice que no y, pero chao. Pero yo qué, señor, ¿usted es un ingeniero o qué es? Sí, sí, soy el ingeniero. Bueno, sí. El hipógrafo, como dijo usted. El agua te busca y donde no encuentra material se manda, así que si no, claro, hacer siempre, represa. Siempre que tapar todo, nosotros le ponemos mucha porla. Sí. Bueno, no, porla no, hay hormigón armado, me imagino, y técnicas todo, de... Todo lo, la podredumbre que nos sobra, le ponemos. No es podredumbre. Se rellena con... Cuanto más alto, sí. mejor. Así no pasa. ¿Pero usted hizo alguna represa alguna vez? Porque... Sí, represar. No muy grandes. Hicimos... ¿Usted hizo Salto Grande, por ejemplo, ahí en el...? No. ¿Qué hizo el Chocón? Hice... Bueno... Hice un afluente sin nombre del arroyo Las Catonas. Bueno, señor. En Moreno... ¿Pero qué tiene? ¿Una piedra? Una cosa privada, que es de madera. ¿Sabe con qué las hacíamos? Con castores las hacíamos al principio. Claro. Bueno. En vez de empleado, que te cobran... Sí, un ojo de la cara. Sí, sí, claro, un ojo de la misma. Castores. Castores amaestrado, ojo. Bueno, ah, sí. Sí. El castor va a ser, sí. Por intuición ya sale... Ingeniero. Ingeniero. No. El castor, ah. Pero entonces... Usted me está hablando de castores. ¿Usted sí. no hizo una obra de envergadura? Ah, no, bueno. Solo castores. No, señor, ya sé. Pero nosotros necesitamos gente con experiencia. Tenemos, ¿comprende? Yo que tengo mucha experiencia. No, en grandes obras en río, infraestructura. Yo he mirado muchos ríos. Yo le miro un río enseguida le digo. Se lo saca enseguida él, sí. A mí me dijeron que las orillas hablan. Bueno... No, las orillas no, pero sí, señor. El medio le habla más que la orilla, ¿eh? Y hay que ver la sedimentación. Ahora, el río de montaña es una cosa y ¿sí? el río de llanura es otra. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el de montaña está en las montañas, mayormente. Bueno, sí. Y el de llanura en las llanuras. Mucho meandro el de llanura, ¿eh? Sí. Aquí ando. Pero, señor, hay ríos de montaña. que, el de montaña no tiene miado. Ya viene, señor, con fuerza, viene. Sí, ya viene, ya viene. Viene, pero, con ganas, sí. Pero quizás no tiene mucho caudal, ¿no? Tiene mucha. Son montañas secas. Claro. Los ríos de montaña seca, seco. Bueno, sí, montaña seca. Pero hay montañas que no. ¿Qué? A mí lo que me gusta, que este, un trabajo que se puede hacer, sí, acá en la Argentina también, es este, aplanar cataratas. Claro. ¿Y con qué beneficio? ¿Cómo beneficio? Para la navegación. Para ¿usted, de... ¿usted le gustaría venir en un barco y caerse por una catarata? No. Claro, no, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros vamos, las cataratas del Iguazú, nada. Derecho. Todo derecho, lo hacemos, le vamos bajando de a poquito. Pero no. En una bajadita. Es uno de los tesoros naturales del mundo. Lindo tesoro, por eso, sí, por eso es que causa tanto daño. No, señor. Ese... Un tesoro natural siempre causa mucho, siempre daño, causa daño a la civilización. No podés instalar una ciudad. No podés asfaltar. No podés navegar, no hay nada, no podés nada. Pero está la atracción turística por esa belleza natural. Usted la va a eliminar por hacer una vez que ya la vean, no vienen más. Sí. Y bueno, le pasa película es la novedad. Claro. Es la novedad, hay las cataratas. Pero... No es la novedad. El día, señor, de mañana, cuando vos le decís, mirá, acá van a pasar los barcos, vamos a ganar mucha plata, se acabó. No, no, se acabó, señor. Y después, la belleza natural de las grandes bellezas. La hacemos en la Avenida de Mayo, las cataratas. Así, claro, que no se puede, no, ya hay una obra ahí hecha. No, ¿cómo va a llenar las cataratas del Iguazú? Se lo van a comer crudo a usted en Misiones, se llega por poner. ¿Por qué? No cocinan, no, la gente. Claro, al contrario. Bueno, nosotros estamos por el futuro. Sí, por el progreso. Por el progreso, y usted está por el pasado. No es el listo, pasado. Listo, ya está, terminó la discusión. No, no es ninguna discusión, no. No me ponga el pasado y el futuro. Sí, sí. Si el futuro es lo que usted dice, sí, en nuestro, el nuestra disyuntiva es, ¿futuro o pasado? Ahí ¿dónde está. Estás? Sí. En el presente. En donde estás es un poco de más, ¿no? Sí. ¿Qué querés es mejor? Claro, ¿qué querés? ¿O me querés? No. ¿Te querés? Yo quiero poder disfrutar de la belleza de las cataratas del Iguazú y también cruzar por un túnel, bueno, subfluvial. Ah, de una, claro, ciudad a otra. Eso es lo mejor que podemos hacer, un fluvio subtunal. Sí. Como el de Paraná y Santa Como Fe. Como el de Paraná y Santa Fe. Bueno. Hay que ver a dónde se apunta, ¿eh? Ojo. Bueno. Ahí cuando lo hacían, estaban, y por ahí estaban excavando y salían cada tarde. Sí. Y asomaban y volvían para ver si iban bien. ¿Cómo van a salir? Si ya... ¿Qué te crees? Vos te metés ahí abajo, empezás a darle. Y sin querer te torciste y saliste de nuevo en el mismo lado. El túnel Paraná. No, señor, está todo calculado. Hay un ingeniero. Además deben tener de una linterna del otro lado como referencia. Ah, ¿cómo una linterna? No, que, señor, le va apuntando por el agujero. No sé cómo. Usted es el ingeniero, yo no lo sé. Eso. Con una brújula, viejo. Sí, derecho. Sí. O dos, ¿Y cómo aparta? Porque el agua, todo eso, la presión del agua. ¿Qué presión? Por abajo vamos. Es como hacer, sí, un subte. ¿Como hacer el subte igual? Igual, pero más, sí, mojado. Sí, lo mismo, va por ahí como si fuera, como si no estuviera el río. Claro. Usted olvídese del río. Sí, yo me olvido, pero el río. Me dijeron. El río tiene una profundidad. Yo estaba hasta acá. Sí. Hay que ver qué profundidad, porque por ahí lo estás haciendo muy tranquilo y en eso sentís algo mojado, che, dije. Otra vez, claro. Otra vez empezar más abajo. Y no, me imagino que... Ahora, me... una cosa que yo le voy a decir, ¿no? Como ingeniero. Sí. Lo primero, ver cómo es de hondo el río. Hay que decir, claro. ¿Cómo es de hondo? Ahora, usted preguntará, ¿y cómo sabe el ingeniero cómo es de hondo el río? Un palo. No, un palo. Un palo. Palo, ¿no palo? El ingeniero va, una medición, mete un palo hasta donde está mojado, después saca, mide el palo hasta, sí, donde, hasta lo mojado, ahí está, dice... Un metro y medio. Cállese, señor. Bueno, mire, bueno, que va a usar un palo un ingeniero, y si usted justo estuvo en una parte baja, el río tiene partes hondas, partes... Bueno, un palo más corto. Varias veces el palo, no una vez sola. No somos tontos. Bueno, sí, metemos, señor, el primero el palo primero, lo metemos acá, después acá, después acá, después acá, después ya está. No, ya está, no. Después está muy, 2 metros, 6 metros muy hondo. Ya está. No, eso ya, el asunto es cuando no alcanza el palo. Claro, si ya se le hunde el palo... Entonces, ahí viene la plomada. Sí. Es una soga con un, sí, con una silla de fierro abajo. Sí, una plomada. No, no teníamos. Bueno, señor. Agarramos una sierra de fierro que había ahí de un club. La atamos al palo. La atamos a la soga y la tiramos. Claro. Y ahí entonces medimos la soga. ¿Pero qué te hace con la cabeza como si fuera un gran acierto? ¿Y qué, qué no? ¿Qué? Lo hice mal, está mal. No, digo que usted, esté mal. ¿Usted cómo hace? No, se mete abajo el árbol y lo mide con un centímetro. No, señor, pero... No, ya vas a ver, claro. Me parece impreciso para un ingeniero. No, no me hay parece... nada más preciso que una silla de tierra con un violín, señor. No me parece... ¿Cómo lo mide usted? Lo mide así, a ojo, por intuición. Mire, yo le digo, como gobernador. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Yo necesito precisiones, porque para medir con un palo vamos nosotros. ¿Y por qué no vamos? Estamos, no, contratamos a este bufete de ingenieros. ¿Son también bufete? Sí. Tenemos sí, bufete también en la puerta. ¿Cómo se lo llama cuando ustedes están todos juntos? Reunión. Cardumen. Unen. No tanto. Bueno, como sea que se llamen los ingenieros todos juntos, nosotros, esto imagínense que es una obra muy grande. Necesitamos seguridad, precisión. Ahora, ¿cómo la quiere, gobernador, la obra, no? Sí. ¿La quiere así nomás, a la criolla? No, ¿cómo la criolla? ¿O la quiere bien revestida, así con... Sí, con luz con y todas las cosas. Un pintura, poco así, sí. ¿No es cierto? Por ahí... ¿Te cuelga un cuadro, alguna cosa? ¿Cómo va a colgar un cuadro en un túnel subfluvial? Azulejo mejor, como azulejo. El subte, no, claro, porque si no, hay agua. No, ¿por qué es azulejo? Cada tanto, mire, cada 500 metros un baño. Ahí está. ¿Y quién va a bajar al baño? No sé, pero... Que tenga necesidad, señor. Ya que lo cruza a pie, ponele. No, señor. Se va a empezar a inundar después. No se cruza a pie, además, el túnel subfluvial. ¿Cómo no? ¿Y si se le rompe el auto, qué hace? Bueno, en ese caso lo cruza a pie. Y ¿viste? Bueno, quiere tener ganas de ir al baño. Pero, señor, justo bueno, se le rompió el auto. Bueno. Y un teléfono SOS, sí, también, cada 500 metros. O sea, un timbre, o una uno alarma. Uno de un lado, otro del otro, sí. Porque el túnel tiene 70 metros. ¿70 metros nada más? Sí. O 700. ¿Y qué quiere decir Río San Costo? Si quiere, lo sigo. A lo largo del río lo hace. Que le salga en la Plaza 3 de Febrero, en la plaza ahí, al lado del teatro, está bien. Claro, no, ahí ya hay túnel en Paraná, no estoy hablando. Pero otro más, señor. Yo soy gobernador de otra provincia. X. Ah, X, qué linda provincia. Sí, sí, es nueva. Sí, sí. Y me gustan las obras faraónicas. Ponemos, este túnel es una gentileza del gobernador... Sí. Fulano. Pone, sí, gestión Barton. Gestión Barton. Veo que se pone. Mire el túnel que hicimos. Sí. Listo. Sí. Hay varios lugares que ponen, hasta los semáforos, en cada semáforo. Sí. Hay municipios que ponen gestión Barton. Y merchandising, todo le damos, señor, claro. Hay uno que ni le cuento. Hay dos ladrillos en el barrial. Gestión Barton. Los maceteros, todo. Hay más carteles que cosas. Bueno, ¿y qué otra obra pública, gobernador, le conviene para poner el cartel? Y a mí me gustaría alguna torre emblemática, algo en las alturas. Ah, torre. ¿No? Torre, sí. O un gran mirador. Ah, sí, un mirador, sí, sí. Pero un, nosotros tenemos la dificultad... Mangrullo. Mangrullo, que le dicen. Sí, claro. No, pero mucho más alto que un mangrullo. Ah, sí, sí, para ver quién viene, pero muy lejos. Un edificio emblemático que quede... Ajá, o sea que no sirva para nada. Un arco de triunfo quiere usted. Algo así, pero tenemos el inconveniente de que me dijeron que los suelos, es un suelo muy fangoso. Es un suelo muy arcilloso, sí. Que se le va a hundir. Que cede. Pan para hombre, hambre para mañana. Porque como toda su gestión. Un obelisco de 100 metros, a los dos meses mide 50. Sí. ¿Cómo puede? A ver, tanto, baja. Sí. ¿Quién se le subió eso, arriba? Es prácticamente una ciénaga. A menos que se lo hagamos inflable, pero no dura, no tiene la misma duración. No tuve suerte con inflable. Está bien. Ya tuvimos una mala experiencia. Así que no, yo quiero cosas sólidas, ¿no? ¿Cuánto la autopista, por ejemplo? ¿Ustedes la cobran por kilómetro? Cobramos por cuadra, sí, por cuadra. ¿Por cuadra? Por cuadra. Por kilómetro no, porque no nos pagan nunca, señor. Pero señores. Pues tardamos. Y se claro. Tarda, una autopista se tarda. ¿Cómo la quiere también? ¿Angosta, ancha, con peaje? No, la autopista la quiero de... ¿Adornada, asfaltada o de tierra? No, asfaltada. ¿Cómo va a ser una autopista? Tenemos una de Ripio en muy buen precio, ¿eh? No, señora, asfaltada con 5 carriles. Espere que estoy anotando, 5 carriles. Le sobra uno. ¿De dónde a dónde, a ver? De acá hasta acá, mire el mapa. Bueno. Las calles que hay en el medio, las tiramos abajo sin preguntar, las expropiamos o vamos por otro lado. No, tratemos de ir por otro lado... Pero se hace largo. Ya no es una autopista, porque de acá hasta acá hay 5 kilómetros. Sí. Si tenemos que no derribar ninguna casa, son 63 kilómetros. No hay negocio. Nadie va a pagar el peaje. Pero, ¿sabe que yo sueño con una autopista? Yo me sueño a veces con una vecina. No, señor, le estoy hablando de obra. Es el 67, el que sueña con autopista. No, sueño con una autopista. Que va, que se mete en las entrañas de la ¿viste? Ciudad. Ahí está. Ah. Que emerge de pronto en la altura. Ah. Se transforma en túnel, vuelve a salir. Curva contra curva. Sí, ¿y para qué? Para romper la ciudad es eso. No, para que la gente se pueda trasladar. Quiero, de norte a sur. Mire, no, yo tengo una autopista de 3 pisos. ¿Qué le parece? Ahí está. 3 niveles de autopista. Primer piso, segundo piso, tercer piso. Es una torta eso. Las 3 van al mismo lado. ¿Y por qué? ¿Cuál es la ventaja? Señor, es fácil, piénselo. La ventaja, no sé, es más linda. No, bueno, más linda. Usted puede elegir ir por... Como los chicos, usted puede elegir ir por cuál vamos. Con los colores de la bandera. ¿Por la del medio o por la de abajo? Claro. La de abajo más barata. ¿Por qué es más barata la de abajo? Porque sí, se ve menos paisaje. Y a veces se caen cosas de las dos de arriba, yo como es la gente. Sí, no sé, la verdad... Podemos hacer la de abajo... Para los autos particulares, la del medio para los camiones y la de arriba para los micros. Claro, para todo turístico. Y podemos hacer una cuarta autopista para la policía. Y no, pero... Para la policía y para los ladrones. Claro, es una autopista rápida. Claro, porque si no, ¿para qué va a ir la policía? Esa sin peaje. No, claro, sí. Le pones peaje, igual los ladrones no lo pagan. No. Así que, ¿para qué? Es una cosa que... No es una cosa, señor. Me parece que el peaje es para financiar la obra también. Ah, bueno, entonces vamos a decirle a los ladrones que, por favor, venga corriendo la cana, paren y paguen el peaje. No, pero no, sí. Nosotros no podemos subsidiar a los chorros con una autopista para ellos. La policía tampoco te paga el peaje si a los chorros no le pagas. Claro. Bueno, no, eso acá en realidad nadie paga el peaje. Uno por policía, el otro por vigilia, por ladrón. Claro, entonces esa autopista no la haga, que directamente vayan por la otra. ¿Y por qué? ¿Los ladrones van a huir por dónde? ¿Por la calle peatonal? Que vayan también. Los ladrones agarran por la autopista. Se le van a meter en la de los camiones, va a ver. Sí. Y bueno, que se metan en la de los camiones. Bueno, pero tú estás en desorden. Claro. Y bueno, porque el de los autos ve que los chorros van por la de los camiones y yo también. ¿Por qué? Si acá cualquiera va por cualquiera. El delincuente. ¿Y las motos? Sí. ¿Por dónde van las motos? Ahí está. ¿Por dónde van las motos? Por la vereda. Bueno, no, se puede. ¿Veo que va por la vereda lo de las motos? Sí, la moto no está muy legislada. ¿Por qué otra pregunta que hago? ¿Por qué las motos están fuera de la ley directamente? Porque no rige la ley para los tipos que manejan motos. Supuestamente rige. Para mí sí. A mí me hacen multa, me paran, me tocan pito. Bueno, no sé lo que le hacen. Me piden los documentos, me hacen la alcoholemia, me piden el registro. Y la moto va por la vereda. ¿Por qué? Sí. ¿Qué es una cosa así? Pero no los paran a lo de las motos. No los paran nunca. No, yo nunca vi que los pararan. En cambio sí veo todo el tiempo que vienen en contramano, van por acá, por allá. Porque sí, hay mucha gente, ¿no es cierto? Que tiene su influencia. Que se merece. Sí, claro. Bueno, no sé. Claro. Hay mucha moto. Vio que hay una explosión de las motos. Explotaron, menos mal. Sobre todo en... Sí. No, señor. Sobre todo en localidades más pequeñas, no en las grandes ciudades. En ciudades más chicas hay mucha moto. Claro, donde hay más espacio para andar en auto hay más motos, ya entiendo. Hay mucha moto. Claro. Mucha moto. ¿Por qué? ¿Para qué? Distancias cortas. Porque la señora, por ejemplo... Corta, al contrario, distancia larga. No, distancia corta acá en la ciudad. Larga para caminar, corta para... Para lo que sea. Sí. Mi cuñada, ya sé. Sí. ¿Qué es una adivinanza? No es una adivinanza. A ver. La moto. El lagarto. Por ejemplo, una maestra de cuarto grado. Sí. La maestra de cuarto grado. Tan linda como mi vieja. En ciudades del país. Mi segunda mamá. Sí. En, pongamos, Olavarría. Mi maestra de cuarto grado era no solo mi segunda mamá, sino también la primera. Sí, era su madre. La señorita de... Dos veces su madre era. Bueno, hay maestras que van en moto a la escuela. Sí. No es lindo, no está bien eso, ¿eh? Debe ser esa la que están fuera de la ley, entonces. Sí, ¿qué pasa? Claro, a la maestra nadie le dice nada. Vienen con una campera negra, sí. Entonces. No, Paone tiene su canasto, hay motos de baja cilindrada. Ay, ¿por qué? ¿Por qué esa cosa así? Que la mujer tiene que tener baja cilindrada. No tiene derecho a la maestra. Discriminatorio, señor. No, es una señora. Yo soy una señora mayor y me gustaría tener una... Una 750, está. Una Norton 500. Bueno, está bien, señora. Si usted se hace responsable de su máquina... No, señor. ¿Usted ve que algún motociclista se haga responsable? No, ahora veo que tienen que andar con el chaleco y el casco. Sí. Ah, sí, sí, los veo siempre. Pintado con la patente. Pintado en el cuerpo, sí. Soy motociclista. Con la patente impresa. Con la patente al aire. Sí. Sí, bueno, al final... Bueno, pero eso es la utopía. ¿Qué vamos a hacer, gobernador? Porque con si lleguemos a un acuerdo con el presupuesto que usted tiene, no podemos hacer nada. No, bueno, señor, estamos juntando plata. Dos bebederos le dan lo que tiene. Vamos a pedir un crédito internacional. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Damos créditos internacionales. Mire, yo necesito... Me da cierto temor. Me llamo Raúl Buitragueño. Escúcheme, Buitragueño, nosotros precisamos financiación larga. Sí. A pagar en 40 años, por ejemplo. Sí, claro. Para hacer obras de gran porte. ¿De transporte? No, de gran porte. Ah, sí, gran. ¿Qué es lo que nos puede ofrecer? Presentamos como bueno, lo y primero garantías. Que le puedo ofrecer este es nuestro crédito. Un crédito blando. Blando, el crédito sí. Blando, sí, el crédito Armando le llamamos. Que es así. Usted, al entrar, sí. Ya, usted nos paga 100 millones de dólares para entrar al sí. Crédito. Pues, sí, eso después nosotros, de esos 100 que usted nos da, le damos 50. Para financiación de la obra. Usted hace la obra y al terminar la obra nos devuelve durante 40 años en cuotas de 50 cada mes. Es como es, señor. Escúcheme. Pero a mí me parece que yo había puesto ya... ¿Qué así. Quiere? No, me parece que no es muy conveniente para nosotros porque... Ay, bueno, claro que no. La cuenta final... Si quiere que sea conveniente para usted, conviértase en financiero. Claro. Bueno, financista. Sí, señor. Pero así, si no... está, así va a estar dentro del mundo, señor. Es la única manera. No, pero mire, en parte nosotros después cobramos peaje. El peaje vamos calzado nosotros en el 90%. ¿Pero cómo va? Los primeros 30 años nada más. Sí, ¿no? Los primeros 30 años. Le obligamos a tener un precio mínimo el peaje. Sí. $100. ¿Pero cómo puede ser, señor? Es así, señor. Si no le gusta... Sí, vaya a otro lado. No, bueno, ¿qué otro lado son todos ustedes? Y somos ¿no? nosotros. En otro lado somos nosotros también. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted es el señor que no quiso con el anterior? Sí. Yo soy también este. ¿Sabe qué? No voy a hacer ninguna obra. Ya la hiciste. Esto es asesoría. Nosotros, ya firmaste. Claro. ¿Pero cómo puede ser, señores? No estaban ni aprobados los planos. Esto lo tengo que mandar. No importa, lo hacemos sin plano. ¿Sin plano? Sí, sí. Sin plano. Pero es que, otra bueno, vez usted. Yo miro el río y ya le digo. No, pero ¿qué ya le digo, señor? Ya le digo cuánto tiene de ancho. No me hace falta plano. Pero bueno, sí. El plano para los que no lo conocen, el río. No, pero sí. Yo lo miro el río, ya no es... Yo veo a alguien que está en plano y le digo, usted no conoce el río. Por eso precisa plano. No, no es yo por no eso. Yo lo conozco. Es por dicho, a usted no lo conozco. Pero sí. No, señor, es porque ah, es ingeniero. No, sí, sí. No, sí, ¿qué, señor? Nada. Porque, ni nada, ni sí, ni no. El río y las obras de ingeniería, ¿para algo se estudia tantos años de ingeniería? Sí, ¿o qué está pintada en la Facultad de Ingeniería? Sí, sí yo la pinté. Está bien, señor, sí, lo felicito. Sí, pero dos manos de cal y una de cremar. Mira, a mí me da desconfianza y... A mí también, sí. Todo esto que está pasando, de los planos, de los ingenieros, todo está... De los ríos. De los ríos, todo esto está tirando la arquitectura a cualquier parte. Pero no antes es... Antes para hacer un rancho lo hacíamos con estas mismas manos. Sí, y esta no, misma tierra. Esta. Ah. Bueno, usted se puede hacer con sus manos el rancho. Sí, por eso a mí todo esto es la ingeniería. Ya no es como antes. No va a comparar, mire. No va a comparar, ¿no es cierto? Mire, nosotros construcciones eran las nuestras. Sí. Por ejemplo, ¿qué construyó? El rancho. Bueno, el rancho, eso ya me lo dijo. El pozo. Manrullo. el mangrullo y todas esas cosas. Pero el palenque. Hay que hacer tendidos eléctricos, por ejemplo. Ay, hay que traer la energía o un gasoducto. ¿De dónde trae el gas? A ver. ¿Gas? Bueno. Lo traigo de la estación de servicio con la garrafa. No, el señor. Tenemos que hacer un gasoducto. ¿Para qué? Para por los cuadras que me quede la estación de servicio. ¿Para qué quiere un gasoducto, señor? No, traiga. Si cada uno para no caminar quiere un gasoducto. ¿Sabe qué la va gente a hacer? Es cómoda. Ay, no, no es por comodidad. Toma un gasoducto para mi hermana, otro para... Que cada uno se haga el propio gasoducto. Pero no se puede, va a estar un gasoducto acabando. Lo construye con sus propias manos, señor. Hace un caño y listo. No, señor, para eso está la obra pública. Usted cuando prende la hornalla para hacerse el mate. Sí. ¿Para qué? Para hacerse el mate, ¿no se hace un mate de vez en cuando? Sí, sí. Bueno, ¿de dónde cree que le viene el gas? De abajo. Ya se lo dije. No, pero ese gas no... ¿Viene de Tierra del Fuego? ¿Le ponen un caño grande? ¿Te cree que se llama Tierra del Fuego? ¡Es ignorante! No, señor. Señor, hay mucho gas ahí. Y después de otros lugares, de otros países. Y a veces no importa en el gas, usted sabe eso. Ah, sí, hay gente que no le importa, sí. No, sí, sí, sí, sí, sí. Hay gente para todo, ¿eh? Agarra ese fuego directamente con los árboles. No. ¿Sí? Lo traen en barco, señor. A los árboles, sí. No, a los árboles no, al gas. Acá no había árboles, los trajeron todos en barco y los plantamos acá. ¿Y así fue? Y así fue, bueno... Mire, ya me tiene cansado. No, usted me tiene cansado a mí. Tengo muchos asuntos que atender como gobernador. Mire, la verdad que es una hora que se hizo. Tardísimo. Sí, no, sí. Mire, justo tengo que ir a otra provincia. Y bueno, mire, para hacer otra obra pública. He perdido un tiempo precioso. Ay, gracias, pues. A todos dirá lo mismo. Me dijo precioso el gobernador. Sí, se conoce que le gusta. Se conoce que es regalón. Pausa.